ti solita te espero. María la Bella, oh la la la. María la Bonita, oh María la Bella. María la Bonita, María la Bella te canto, María la Bella te quiero, porque de todos tus ojos se iluminando tu ser. María la Bella, oh la la la. María la Bonita, oh María la Bella. María la Bella bonita, María la Bella tan linda, me gustan tus labios rojos, María dame tu sonrisa.